El autobús donde viajaba Pamela llegó a las 9:15 de la mañana. El tren donde viajaba Fernando llegó a las 10:30 de la mañana. El avión donde viajaba Graciela llegó a la 1:45 de la tarde. El barco donde viajaba Eduardo llegó a las 2:05 de la tarde.